인가! Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga, inga, lleva solo a su mamá. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga, inga, lleva solo a su mamá. Enciéndete candela y que no se quema. Fríete cebolla y que no se quema. Enciéndete candela y que no se quema. Fríete cebolla y que no se quema. Y he visto cordón de soga. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga,